¿Has escrito? Escribiste en principio Flamencos de Jerez. Libro que, por cierto, según me comentabas antes, al parecer va a ser reeditado y ampliado. Sí. Este libro tiene también su pequeña historia, porque claro, nadie es profeta en su pueblo, ¿no? Y entonces aquí se hizo un concurso en una fiesta de la vendimia, debió ser en el año 59 o 60, para premiar un libro sobre flamenco. Y yo, con mucha ilusión, trabajé denodadamente durante un año para presentar este libro al concurso. Y lo presenté, creo que se presentaron 4 o 5 libros, no había más. Y naturalmente, como yo esperaba, no se me premió. No se me premió, no porque el libro no valiera la pena ni estuviera mal escrito, sino porque yo era de Jerez. Simple y llanamente porque yo era de Jerez. Porque en aquella época, y yo creo que todavía en esta, a la gente de Jerez, pues se la tenía un poco marginada. Se decía, bueno, este chico es de Jerez. Como si aquí en Jerez no hubiera sitio para la cultura, ¿no? Ni sitio para pensar. Entonces, cuando venía un señor de fuera, se le abrían las puertas y aquí, cada vez que había aquí un acto, traer un conferenciante, traer a alguien que dijera algo, que escribiera algo, siempre se traía a la gente de fuera. En Jerez, las autoridades siempre han traído a la gente de fuera. Y no te cito nombre porque en algunos de entre esos señores, pues se cuentan muy buenos amigos míos, ¿no? Ellos no tienen la culpa, sino estos señores que eran unos pacatos, ¿no? Unos ignorantes, ¿no? Y entonces yo presenté ese libro y no me lo premiaron. Premiaron un libro de un par de escritores que sonaban más que eran de Sevilla. Bueno, pues pasa el tiempo y el libro que se tenía que publicar era el premiado, pero naturalmente. Pero no se llegó a publicar, ni se ha publicado todavía, ni se publicará nunca porque el libro no vale nada. El libro estaba mejor escrito que el mío, pero era todo mera literatura. No era nada más que un libro literario muy bonito, donde se le echaban muchos piropos al cante flamenco de Jerez. Creo que se llamaba algo así como Biografía del Cante de Jerez. Pero nada más. Entonces mi libro era un trabajo de investigación, era un libro que no tenía ninguna literatura, era un libro que no tenía ninguna brillantez, no era un libro poético, no era un libro lírico, era un libro de investigación, de archivo, de biblioteca, un libro donde se daban datos concretos y concisos de los flamencos más famosos de Jerez, de toda la historia del flamenco. Pero un día, claro, llega el momento en que el alcalde quiere publicar el libro porque quiere publicar un libro. Entonces le da los libros, el libro premiado a un grupo de señores, amigos suyos que eran entendidos, o él creía que eran entendidos en flamenco, y todos le dicen que aquel libro no se puede ¿Qué publicar. alcalde era? Don Tomás García Figuera. Pero el jurado, él no tenía nada que ver con el jurado del premio. El jurado del premio fueron otros señores que yo nunca he sabido quiénes llegaron a ser. Y entonces, pues, ese libro premiado, dijeron todos los asesores, que lo leyeron un montón de sesudos varones de Jerez, dijeron que no se publicaba porque era muy malo. Entonces, don Tomás le dio los demás libros. Dijo, bueno, a ver si alguno de estos vale la pena. Entonces, todos optaron por el mío. Todos dijeron que el libro de Flamenco de Jerez, de Juan de la Plata, pues era un libro que reunía una serie de condicionamientos que lo hacía más factible porque era más interesante, no sé lo que dirían, pero la cuestión era que todos votaron por él. Entonces me llaman a mí para publicar el libro, lo digo que sí, que encantado, que estupendo, había perdido el premio, pero por lo menos tenía la compensación de que el libro se publicara. Pero ahora resulta que el libro no aparecía, el libro no aparecía. Y es que uno de los señores asesores del alcalde se lo había llevado a su casa y este señor se lo prestó a un gitanito, amigo suyo, no sé qué gitano era, no sé. Sé que era gitano, pero no sé. Y este gitanito, amigo suyo, pues se lo llevó al parque para leerlo. Y en el parque se lo dejó olvidar una caseta que había allí de mampostería, no en la feria, sino en tiempo fuera de feria. O sea, una historia rocambolesca, tremenda, terrible, y yo no tenía copia del libro, porque en aquella época no existía la fotocopiadora y porque yo además lo había hecho sin copias, a máquina. Y yo, pues, además me llevé un gran susto y el alcalde también mandando a buscar libros hasta que se enteró de la historia. Entonces dijo usted que no, yo que yo se lo he dado a fulano, un chico, que tal y cual, para que él me diera su opinión. Y ese chico, pues, lo había dejado dentro de una nevera, en la caseta de la previsión andaluza en el parque. Total, cuando este individuo dijo que estaba allí, el alcalde mandó a una pareja de la policía municipal con este individuo para que fueran al parque a buscar libros. El libro estaba totalmente chorreando. Totalmente solo, está en la nevera, se había mojado, estaba allí todo encharcado de agua. y entonces me lo llevaron a mí, yo esperé que se secara y lo tuve que rehacer de nuevo el libro. Y una vez que lo rehice de nuevo, entonces me lo publicaron. Eso fue una historia tremenda, yo pasé un calvario enorme. Y después, bueno, pues ya tuve la compensación, yo busqué muchas fotografías, el libro tiene un gran valor un gráfico porque se dan muchas fotos de Chacón, de Manuel Torres, de Isabelita de Jerez, en fin, de los grandes artistas de todos los tiempos. Bueno, todos no se pudieron conseguir, pero sí hay muchos, ¿no? Uh-huh. Hay 60 o 80 fotografías, no recuerdo bien. Y ese fue mi película, se llegó a publicar en el año 61 y se hicieron 500 ejemplares nada más. El ayuntamiento no tenía para más, una tirada muy modesta. Ahí me dieron una cantidad, yo la distribuí y en fin, eso fue lo único que yo saqué del premio. La historia. La historia rocambolesca. Bueno, pero al margen de esta primera publicación,